has entrado con buen pie al estudio, hermano, que venías corriendo. Sí, pero por mucho que entréis así, rezando, como estoy en una pelea de gallos. Es que me agacho, toco el suelo y me persino y entro en el... Pero no, pues el programa va a salir igual de mal, si es que... Bueno, no... O de bien. No, porque los... No. Pero futbolistas no lo hacen por ellos, o sea, les da igual si pierden después o no. Ajá. Es un rollo de integridad propio. Tú, a ti lo que te preocupa es hacer tú un buen programa, no que el programa quede bien. No, equipo, yo que no me lesione, no sé. No, Bueno, es lo mateix que pensa el Jay Power, que es una persona egoísta. Mira cómo está este, no puede decir ni una palabra. Estás molt qué mal, tío, qué fondo yo, físico. On has anat? A dalt... Però per escales. A la redacció, per les escales. Però vas... Agafes l'ascensor. Quan agafes l'ascensor, baixes també cansat, tio. No, he baixat en l'ascensor. No he pogut ja continuar. Pues de bajada, sí, era més fàcil. He pujat corrents. Aviam, són dos, tres pisos, no? Uh-huh. No, més o menys. Però no de casa antigua, que aquí que tenen principals... No, i corrent, o sigui, a correr cuita. I, clar, no he pogut baixar, he hagut de fer servir l'ascensor. Bueno, està clar, el fondo físico de los especialistas está bastante... L'Òscar Peret... He subido con apnea. Muy bien. L'Òscar Peret, que està a la producció, Òscar Peret i jo, que hem viscut un moment de por a la terrassa. Nos han atacado desde el cielo, ¿a que sí? Els coloms. Una paloma de mierda que... Bueno, ya empezamos prontito a... Sí, ya comencem. Bueno, ya está. Heu fet la presentació que havia de fer per la sí. Pau, el Escapet. Doncs vinga, va, comencem, que tenim una trucada d'aquesta xupis. Sí. Que sí, home, que sí. Anem cap a França, perquè parlem de l'amor. França, l'amor... És que... Que maques són les xiques franceses. I Carla Bruni més. Mira. L'amor. Claro, te canta esto al oído y le hace ¿es francesa? Huevos fritos. ¿Es italiana o francesa? Sí, la Carla Bruni. Francesa. Italiana. Italiana. No. El Mitchell. ¿Eh? ¿Esta no es la del que el maldito? Yo qué sé, no sé quién es. Bueno, es una excelente cantante. Bueno, más que cantan. Una... Sí, no. Una dona que suggereix. Pues Manolo Otero no hacía esto. Sí, no era lo mismo, ¿eh? Ja et dic que no és el mateix, no. Problemes a França, i per culpa de l'amor, o del desamor, el president Sarkozy sembla que s'ha separat de la seva dona. Ui, rotllo de faldes, d'estos. Sí, i pantalons, faldes i pantalons. Tot plegat és molt sospitós si tenim en compte que fa uns mesos la seva rival política, la Ségolène Royal, també es va separar de la seva parella. ¿Dónde quieres separar? Els especialistes sempre anem lligant coses. Potser s'han liat tots dos? No, home, no. No sigueu mal pensats. Però sí que hi ha un punt comú en aquestes separacions. I és una persona. La persona que ha provocat les separacions. Aquest tio que està... Badant ahí com un... Badallant. Sí, que s'acaba... Està fent la migdiada. Alain Pichon, bonjour. Bonjour, bonsoir, o lo que quieras. Sí? Porque aquí en Francia damos bastante libertad... En este aspecto. Liberté, égalité, fraternité, claro. Pues bonsoir. Claro. Yo prefiero bonjour. En este aspecto, bueno. Égalité para todos. Bueno, André, fuentes de toda confianza, Óscar Pérez, básicamente, nos han confirmado que tú fuiste el responsable de la separación de Ségolène Royal. Ah, sí. No me importa admitirlo. ¿Lo admites? Así, sin más ni más. Sin más ni más. Ségolène Royal. ¡Qué bombazo! Bombazo informativo. Llamar a la ventana, a ver si cambian a última hora. No, pobre, que están los lloristas ahí, que van de curcoy. Bueno, Ségolène y yo digo que vivimos un romance romántico, bonito. ¿Ah, sí? Agradable, bonito, un romance bello. Yo le dije, Ségolène, esto no sigue así. Hemos empezado un camino juntos y o sigues conmigo o aquí nos separamos. Y entonces es ahí cuando decidió dejar a su marido, el señor... Eclicua. Se nota que es francés, ¿eh? Sí, muy bien. De Nantes. Pero Alain o André? Alain. Usted también tiene algo que ver en el follón de los Sarkozy, ¿verdad? Por lo visto ha seducido a la mujer de Nicolás Sarkozy. Sí, no. Yo estoy con Nicolás. ¿Cómo? Nicolás. ¿Con Nicolás Sarkozy? Sí. ¿Con el presidente? Sí, porque se ha encaprichado conmigo... Como un perro se encapricha con un cojín. No. Y me quiere poner un piso en la rue de PSV. Venga, hombre. Espera, noticia última hora. ¿Qué dios Oscar de la Carla Bruni? ¿Italiana? Uh-huh. Vale. Sí, pero a partir de 5 años va a vivir a París. No se ha escuchado. No, pero escolti vostè. ¿Qué quiere? También tira... italiana, pero va a néixer, va a vivir a París desde los 5 años. Pero si habéis de hablar italiana? Entre vosotros y la audiencia, no se está escuchando, usted está escuchando. Escolti. ¿Eh? que la Segolet i la Carla Bruni va néixer a Itàlia, però va viure a França als 5 anys. Però a mi què em manda, vos me importa això? Pensava que també se la creia liat. A ver, vamos a ver. Dice que Nicolás Sarkozy se ha encaprichado con usted, que le quiere poner hasta un piso. ¿Dónde ha dicho? La web de Persevé. De Persevé, ¿no? Pero usted sigue con Segolén, ¿verdad? Claro. O sea, ¿ha seducido a Segolén y a Sarkozy? Yo soy el clásico pichabrava de Les Chaves Elises. No miramos nada ni a nadie, vamos con todo para adelante. Pero usted se da cuenta que el futuro de la República está en sus manos, macho. Bueno, en mis manos, bueno. En lo que tengo ahora entre mis manos sí que está futuro. Bueno, bueno. Yo procuro no meterme en asuntos de política. Yo lo mío es la seducción y el besito en la barriga. Ah, besito en la barriga. Eso nos gusta a todos, ¿eh? Pues sí, sobre todo cuando no duele. Oiga, y usted, Alain Pichon, como amante de Segolén y de Sarkozy, ¿cuál de los dos es mejor? Ya me entiende. Armand, pero ¿qué quieres? Sí, sí. Ya buscar... ¿Pero dónde? ¿En la cama? No, en el cine. Si le parece... En el cine es mucho mejor Segolén. No, hombre, no. Se comporta, es educada, ve la película, no te mete mano. ¿Y Sarkozy sí que te mete mano viendo la película? No. Le gusta hacer un poquito la broma de las palomitas. Ya. ¿Sabes? Que se pone el capuchón encima del paquete. Sí. Coge palomitas. Sí. Conocemos la bromita. No, ¿y en la cama? Porque en el cine... No, es que de eso no voy a hablaros yo. Venga, hombre, si ya ha dicho el capuchón. Bueno, los dos son auténticos campeones, ¿no? ¿Qué risa es esa? ¿Esa es la risa de un francés? Alain. Un conquistador francés. ¿Es una risa? Oiga, ya sé que le gustan los dos, pero ¿con cuál se queda? Si debe de elegir, ¿con cuál difícil se queda? Difícil. Yo, de Segolén, yo te digo una cosa. Yo con la mano en el corazón y con la otra en la frente, yo estoy muy enamorado de Segolén. Pero Nicolás, amigo, Nicolás. ¿Qué pasa con él? Nicolás es un amor fuá. Amor fuá, no. Amor fu. Un amor fuá. Un amor fuá es amor por el fuá. Un amor fu. Pues anda que como se lo diga, es pasión por aquí, amor fuá. No, Nicolás es un rollo apasionado, muy loco. ¿Sí? Sí. Eres como un rinoceronte apagando un fuego a estornudos. Eres... Pero me da a mí que... ¡Todo fuego! Sí. Me da a mí que pasajero. No sé. Pero Segolén es más dulce. Segolén es de esas que te levantas por la mañana y seguiría dándole besitos. ¿Ah, sí? Todo el día. Abrazado a ella todo el día. Sí, sí. Segolén es de esas que te levantas por la mañana y la ves con la luz entrando en la habitación y... Dices, qué bien. Qué cosita. Menos mal. Qué cosita. Ni Filadelfia. Le da besos aquí en... ¿Sabes? Donde entre el ojo y la donde empieza el cuero cabelludo. Es en la frente, en el costado de la frente. En la sien. En la sien. Bueno, pero... Joder, ahí le dice, no la quiero despertar. A ver, le gusta comer palomitas con Sarkozy, darle besos en la sien a Segolén Guayal, pero... Joder, ¿qué va a hacer? O sea, es que no le veo cortando con ninguno de los... Claro, es un lío, ¿qué va a hacer? Bueno, el sueño de toda Francia es que nos juntemos los tres, charlemos un poco y acabemos sudando en la cama. Ya. Pero eso ahora mismo es una quimera, es un imposible, porque de momento la cosa no está propicia para ello. Ya. Así que seguiré nadando entre dos aguas hasta que me ahogue. ¿Cómo son los franceses con el tema del amor? No concuerda mucho su risa con la manera de hablar, de expresarse. Qué pasión. Alain, yo no sé qué decirle. Es como si Nan estuviera enrollado con Zapatero y Rajoy. Si es, buah. Es muy fuerte y no sé qué decir. O sea, no... Con más de una tía que se ha enrollado, nadie se parecía a Rajoy. Ya. Yeah. No. Con barba y todo. Vaya. Y a mucha honra. No, claro. Si tú no lo haces asco ni... Tú no lo haces asco ni a un jabalí. Bueno, que seguramente habrá... No, a ver, por favor. Pues nada, no sabemos qué decir. Está en un lío, está enamorado de dos personas. No digas nada. No digo nada, vale. Simplemente cierra los labios, los ojos y los labios... Y bésame. ¿Cómo? Y bésame. Joder, que no para. Eso es un bicicleta, macho. No me extraña que esté enfangado. Pare un poco. Claro. Rubia. Ya está, otra Rubia, fresquita. Sí. Volemos subir a mua apuntamento, a ver más. Comer un canaloni. Ah, ¿viste cómo ha oído que Carla Bruni nació en Italia y fue para Francia? Pues mezcla las cosas. Subía a mi apartamento y a Big Mac. Impresionante. Bueno, pues... Qué estilo, qué clase tenía el pavo. A Francia, el amor a Francia. Sí. Ay. Yo No he acabat d'entendre el riure. No, no. ¿Estás bien, Jay? ¿Qué pasa? Irinas massa. He descubierto que esta música es la que tiene el J-Pau al seu teléfono móvil. ¿Sí? ¿Para cuando le llaman o para bailar? Para bailar, supongo. Ah. Parlem de un programa, el programa de Buenafuente, a la Sexta, porque ahí va a deixar caure una reflexión bien interesante, Andreu, ¿no? Estaba comentando el to de la intervención de Carod Rovira el dimarts a la televisión española, sí. On va aparecer una miqueta exaltat, una mica... Enfadat, estaba enfadat. Agressivo, sí. Mm. I l'Andreu va dir que segurament el Carod Rovira ja venia calent d'abans. Sí, perquè no es pot aparèixer a la tele així. Sí. No hi havia motiu per enfadar-se. Sí, un precalentamiento previo, ¿no? Una cosa així. Sí, que ja, sí, que havia arribat enfadat a la tele per algun motiu. Creiem que és una reflexió encertada i aleshores hem agafat aquest fil i hem estirat i hem descobert que efectivament en Carod Rovira va arribar a la televisió emprenyat i tenim la persona responsable de l'emprenyament del Carod Rovira. Es diu Bernard Langer i és rubio. Hola, Bernard. Hola, buenas. Yo lo digo sin rodeos, te lo suelto aquí a la cara, sin ambages. Tú eres el responsable de que Carod Rovira llegase a la tele quemao. Sí, no me escondo, ¿no? Yo en este sentido quiero decir que la actitud de Carod en el programa, tengo una pregunta para usted, fue un poquito por culpa mía. Yo en este sentido quiero romper una lanza en favor de Carod. Claro. Y quiero que entendáis que Rovira, que llegó a plató muy enfadadote ya por una conversación que había tenido previamente conmigo en el bar. ¿Qué pasó? Cuenta. Sí, bueno, era el martes por la tarde, nos situamos. La noche él la tenía ocupada, que tenía que ir a la tele, al programa. Pero yo por la tarde le llamé, porque somos amigos, para quedar en el bar, ¿no? En el Cuatro Barras. ¿El Cuatro Barras? Va mucho, Iván. ¿A que sí, mucho, va? Mucho. Ahí. Es un bar guapísimo, que sí, tiene cuatro barras. Una para el cacablá, otra para una para cerveza negra, otra para cerveza normal y la otra para apoyarse. Tiene que ser el mejor bar de la ciudad. Bueno, entonces estabais en el Cuatro Barras y... Bueno, pues quedamos en el bar por la tarde para charlar. Y al principio muy bien, una conversación muy amena en la que los dos estábamos de acuerdo en todo, porque los dos estamos de acuerdo en que Angelina Jolie tiene dos buenos pechos. Sí. Eso es así. Y en fin, ahí se llega rápido, no sé, a entenderse uno. Eso fue apenas 10 segundos de conversación. Angelina Jolie. Sí. Qué pechos. Sí. Y pero acabó un rato, yo no sé ni cómo. Y muy naturales. Muy naturales, sí. Yo no sé ni cómo fue. Salió el tema de la serie de televisión que nos gustan y él dijo que la que más le gustaba era Friends. ¿Friends? Sí, te lo juro. Yo le digo, Carod, Friends es un montón de guano pinchar un palo sucio. Y dice, ¿qué me dices? Sí, dice, es la mejor, el tío, es la mejor serie de la historia. Y yo, ¿pero qué dices, Carod? Y el que sí, que Carod, usted debe a Carod. Carod. Dice que sí, tú no has visto a Joey, es una cosa muy graciosa. Y digo, ¿quién? Joey es un... ¿Usted sabe más nombres de la serie Friends? ¿Eh? ¿Se sabe algún nombre de la serie? No, él me comentó algo de Joey. Y yo digo, ese Joey es menos gracioso que una rata muerta. En fin, que la cosa se fue calentando, fue subiendo de tono, empezaron a salir los trapos sucios. Pero por culpa de Friends, no, hombre, no. Te lo digo verdad. Pero lo peor es que luego cuando se pasa ya al plano personal, ¿no? Eso que sí, que ya... Uno al otro, acusaciones esto feas. Lo hace mucho Íñigo cuando se enfada. Sí. Qué cabrón. Sí. Digo, pues las típicas, ¿no? Las típicas de cuando tú discutes con niño, ¿no? Sí. Que si vigila a tu mujer, que últimamente la veo yo mucho por ahí. Oye. Tú ten cuidado y cuidadito que Hacienda no es tonta y que ese chalet que te has comprado demasiado caro para lo que gana. Esas que si tú no que dices que no paga autónomo desde el 91. En fin, muy feo. Muy enfadados los dos. Entonces, en un momento dado, él, pum, golpea con la cerveza en la barra, en unas cuatro barras. La rompe así, en plan... La rompe así, el culo del vaso, y se levanta, tira tres monedas por ahí, como en las películas, que no lleva ni para atrás a pagar lo que se había consumido. ¿Qué traes? Si no traes molla. He hecho 2 euros. Sí. La cuenta de... Esto no llega. Y se levantó y se fue ya para la tele. Pero claro, ya cabreado. Claro, es que no. ¿Y se fue así? Cabreado. Joder, no me extraña que llegara exaltado a la tele que pillara a la gente del plató. Claro. O sea, que es por culpa tuya, ¿no? Eso es lo que te he dicho toda la conversación. Pero claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Por culpa tuya, España pensará que los catalanes vamos así de agresivos. Ya. Y que somos así de radicales, porque ya sabes las ganas que nos tienen. Ya lo siento, bueno, pero... Ya lo sabes, es que tío. No es la primera vez que me pasa esto, además. ¿Lo has hecho otras veces? ¿Con quién? Luis Aragonés. Luis Aragonés también lo has cabreado. A Luis Aragonés... No es difícil cabrear a Luis, ¿eh? No es más fácil que Carol, sí. Yo el otro día, ¿sabes cuando el día ese que se paró en la valla con el follonero que empezó a rajar de Raúl? Pues que si... Pues venía cabreado de estar conmigo. que si Raúl no había ganado. ¿Estuviste en el bar Cuatro Barras también? Estuvimos, no, estuvimos en otro, en el bar Aguilucho. Y nada, y habíamos estado charlando hace un ratito en el entrenamiento de unas cosas y él se cabreó y ya se fue ya para la valla. ¿Pero qué le dijiste a Luis Aragonés para que se cabree? Nos enzarzamos porque él decía que la energía más sostenible desde un punto de vista ecológico es la eólica. Yo decía, ¿qué dices, Luis? No, es la nuclear, porque si se hace con tiento es la más limpia. Y creo que las casas del futuro pueden, mediante la instalación de un correcto sistema eólico y una óptima priorización de los recursos útiles. ¿Eso decía él? Así tal cual, ¿eh? Así tal cual. Expresamos. ¿Y tal y tal? Sí, sí, sí. No, sin tales, así. Y que si vatio, y que si megahercio y tal. Y también que si los frenes son muy buenos. Digo, pero que te calles. También, ese. Dice que si Joey no sé qué, métete a Joey ya por la... Pesa, hombre. Y usted lo llevó la contraria, ¿no? Sí, sí, la, claro, se la llevé, entonces se cabreó y... Y entonces fue cuando ya el tío fue quemado hacia la gente y rajó de Raúl. Porque Raúl fue el que pilló sin venir a cuento. Bueno, pues nada. Bernard Langer, te agradezco la sinceridad que hayas venido aquí y hayas mostrado pues tu cara más despreciable, claro, que es la de cabrear a la gente. No me conoces la otra, más peluda. Digo que... déjame hacer una broma. ¿A quién? Telefónica. ¿A quién? Una broma telefónica. A Carol Rubira. Déjame un momento, es un solo... ¿Seguro un... o no? Déjame, lo llamo. No, hombre, no. Lo llama. No, que ahora estará quemado. ¿Sí? Tienes el teléfono. Venga. Broma a Carol Rubira. ¿Digue? ¡Hola, José Luis! ¿Ya está? Claro, José Luis. ¡Ah! ¡Que le cabrea! ¡Qué broma más buena! Bueno, ¿a qué tonto para servir el teléfono para que estas chorradas? Vosotros podéis servir el teléfono para participar José Luis, José Luis, le he dicho. En el concurso de l'Ivan 10. 933-44-14-11-12. Vosaltres podeu participar al final del programa, Ivan, que veig així ja molt envalentonat. Sí, sí. Al final del programa, trucant al 933-44-14-11. Apa. Parlem de la gent, va. Parlem de la gent. Me llamo Jerónimo Álvarez y soy un hombre de verdad extraordinario, ¿eh? Un hombre con unas cualidades éticas y morales fuera de toda discusión. Mis familiares, mis amigos, todos me ven como un hombre de verdad, ¿eh? Majo, majo. He cosechado a lo largo de mi vida grandes amigos. A lo mejor que lo diga yo no es lo más adecuado, pero coño, es que yo soy majo. Y si alguien tan majo como yo escucha a los especialistas secundarios, ¿no será por algo, pregunto? ¿No será que los especialistas secundarios son escuchados por personas bondadosas? ¿Qué está pasando aquí? En un segundo continuamos con más asuntos aquí en directo. Cadena Ser. ¿Tens fam de cinema? Ara pots degustar les millors pel·lícules a Localia Televisió. Aquest dissabte per sopar no et pots perdre el drama Living Las Vegas, amb Nicolas Cage i Elizabeth Shue. El millor del cel·luloide servit per Localia Televisió. Si encara no ens sintonitzes, entra a localiacatalunya.com. El Cine Plus, patrocinat per Superverd, la cadena de fruites i verdures líder a Catalunya. Escolta, nen, escolta. Ei, jove! Envia. Ei, jove! Ei, joves! Això és un missatge per la joventut. Gràcies, que està eso. Escoltant ara mateix, com el Nane, o com l'Ivan Díaz, que també és un tio jove, des d'ara mateix. Molt. Jo crec que el J-Pau, el Nane i l'Ivan formen un trio de... Calavera, un trio de calavera. I vosaltres dos, no? Tres bollicaos. Va, sí, claro. Escolteu, joves, ja sabeu com trobar pis... Ja sabeu com trobar pis? Mm-hmm. Ja sí, saps saben, quina... Sí, saben, però no tenen pasta. Ja, però ja saps quina carrera estudiar? Ja saps com aconseguir entrades? Són conceptes diferents, però tot tenen a veure amb la vida. Nane i Ivan, que estem a punt d'aprovar la selectivitat. Sí. Penseu que quan aproveu la selectivitat haureu d'estudiar alguna carrera. Què fareu? Quina mandra, quina mandra. Doncs la Generalitat de Catalunya ha impulsat un nou portal jove. Ojo, jove.cat. jove.cat, aquí trobaràs la manera de trobar pis, de la carrera que pots estudiar, com aconseguir entrades, com trobar un bon viatge, com anar, on anar quan tens un problema. Tot això de quin tipus? A jove.cat. En fi, us podeu anar oblidant de Google i entrar sempre a jove.cat perquè ja teniu tota la informació que necessiteu. Què és l'Euribor? Ves a jove.cat i ho sabràs. Està, col·lega. O Wikipedia. I a quan està l'Euribor? Que segurament a la gent jove els interessa. jove.cat. Jove, no siguis punt i ves al CAT. Toma ya. Qué grande. Venga, això és la sintonia del concurs de l'amic i company Ivan Díez. Què tal, com esteu? Sou bons, eh? El rei del bloc, el rei del bloc. Del blues, del blues. No, el rei del bloc, bàsquet. Del bloc. Fanbàsquet.blogspot.com. Pim, pam, pam. Però està renovant una mica cada dia, això, no? Sí, sí, ja fa un parell de setmanes que no escrivim res. Xato, però no, no, no, l'hem d'escriure. Avui escriurem, avui escriurem. I què passa, nen? Dale a la tecla. Hay que darle, hay que darle. Tio, tio, Navarro està triomfant ara. Navarro està triomfant. Els Memphis. Però li van fotre un traje ahí en una jugada, l'heu vista? No, no, no. Ni ganes, ni ganes. Tremenda, eh? Ni ganes. La bola pel mig de les cames. Oi, va. Però tremenda, eh? Como diciendo, bienvenido, ¿no? Bienvenido, Mr. Marcia. Bueno, no, esperant, venga. L'Ivan, com sempre, proposa que dos de vosaltres feu una aventura a través de preguntes i respostes, us ficarà en un món imaginari i fantasiós de la seva... Mai, no s'ha fet mai, això. Propi de la seva ment. I hi ha dues persones preparades per jugar amb l'Ivan. Un és el Jaume. Hola, Jaume. Jaume. Hola, hola. Què tal, com estàs, Jaume? Bé, bé, aquí. Des d'on truques? Des d'Esplugues del Llobregat. Molt maco, home. Esplugues. Doncs mira, Jaume, jugaràs contra dos, el Joan Pere, eh? El Joan Pere. Hola, Joan Pere. Hola, com esteu? Hola. Hola, Joan Pere, tu tranquil, no? Bueno, sí, no sé de què va la cosa, però bé. Com ah, doncs és millor. No sé de què va la cosa, però si és un èxit aquest concurs. Sí. Escolta, Joan Pere, d'on truques tu? Des de Barcelona. Barcelona. Doncs mira, Joan Pere, t'ho expliquem. Aquí l'Ivan anirà fent preguntes. Primer us posarà una situació que segurament haureu de mantenir durant tot el concurs. Com el Joan ha trucat abans, és el primer en respondre les preguntes. Quan falli, sí, ja rebote i respons tu, Joan Pere. Si falles, torna a rebote i torna el Jaume, vale? Molt bé. Anda, que no és fàcil. He de fer cas de tot el que digui l'Ivan. Exacte. El primer de tot és tirar la ruleta i a veure on aparecem. Vale. Esteu preparats? Vinga. Vámonos, pues. Vamos. Venga, con ganas, chicos. Vamos, venga. Hay mucho en juego ahora. Cada día está más llave que esta ruleta. No viene nada retallando. Pero me gusta este movimiento sandunguero. A ver, aunque llama, a ver, aunque llama. ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! ¡A un videojoc! Martinito número uno. ¿Has jugado mucho eso, no? Joder. Sí, ¿no? Massa. Massa. Bueno, pues estamos dentro de un videojoc. Jaume, Joan Pere, ¿ok? Sí. Sí, vale. Aleshores, per introduir-nos bé en aquest món de videojoc, haureu de parlar com un marcianito, com un robot. Vale? Vale, sí. A veure, feu una prova, va, feu una prova. Vinga, Jaume, primer tu. Eso es chiquito. Sí, sí, el robot es chiquito. Habías de trucar la semana pasada. Sí, que era el robot chiquito. Semana que ve faren chiquitos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, soy recién llegado al planeta... Home, ese es de Futurama. Bueno, eh? Bueno, sí, sí, sí. Y habría tan hacer un pip, pip, pip, pip, pip, pip. Vale, a ver, Joan Pere, a ver. Espero, pregunta. A que t'has sigut robot tota la vida, tio. Està perfecta, perfecta. Però vinga, va. Va, comencem amb la primera pregunta. Joan Pere i Jaume, recordeu que heu de contestar sempre amb aquesta veu robòtica, d'acord? Ai, bo. Vinga. Totes les vostres intervencions és amb veu robòtica. Vinga, la primera pregunta és per Jaume. Doncs parlant de videojocs, tots coneixem el joc de Mario Bros. Però sabríeu dir-me quin actor va interpretar Mario Bros a la gran pantalla? Opcions. A, Danny DeVito. Opció B, Bob Hoskins. O opció C, Tom Hanks. Bob Hoskins. Correcte. Bob Hoskins. No, mi pequeño robot, eh? Exacte. El Jaume, molt bé, Jaume. Jaume, molt bé. Joan Pere, t'esperes mentrestant, vale? Vale. Pregunta número 2. Un altre dels grans jocs dels últims temps és Tomb Raider. Sabríeu dir-me com es diu la prota femenina del joc Tomb Raider? A, Lara Croft. B, Laura Parker. O C, Afrodita. Dos buenos pechos, estamos hablando. Lara Croft. Correcte. Jaume, domines el tema del videojoc, eh? Que va. Sempre que el Joan Pere no s'estrenarà. Joan Pere, vale. Joan Pere, et pots estirar al sofà, eh? Pipit, vinga. Vinga, pregunta número 3. Bueno, probablement aprofitareu els diners d'aquest concurs per anar doncs, a la illa Seychelles o comprar-vos un joc d'ordinador, un nou joc videojoc. I tant. Parlant de les illes Seychelles, com ho has colat, eh? Que patillero, cabrón. Sabríeu dir-nos a quin oceà estan situades les illes Seychelles? Opció A, Índic. Opció B, Pacífic. Opció B, opció C, Atlàntic. Mira que voy cada año y no sé. Jaume. Hostia. ¿Por qué no hay el cartel bien claro ahí? Si la fallo me dirás que... Ay, robot, robot. Que se da muy bien. Pacífic. Rebote. Rebote, Joan Pere. Vinga, rebot. Índic. Correcte. Doncs mira, ves per on que ara el Joan Pere ha agafat avantatge, eh? O sigui, avantatge sobre el Jaume. I aquí és qui primer arriba. Sí. Bueno, Joan Pere, jugues molt a la PlayStation o no? Els meus fills, Vale, perfecte. Doncs un dels jocs que segurament tindran és el Pro Evolution Soccer, l'anomenat el PES. Sabries dir-nos qui és la portada del PES número 6? Opció A, Adriano i Cesc. Opció B, Roni i Lampard. O opció C, Eto i Rooney. Rooney. Rooney, Mickey Rooney. Bip, la C, bip, la C. No, bueno, anem per l'última pregunta, aquesta i és una pregunta dedicada a l'Armand. De fet, aquesta és l'única pregunta important. Si l'encerta, guanya. Sí, exacte. Bueno, és una pregunta que ha fet l'Armand, per cert. Un dels personatges mítics dels videojocs de fa temps és Sonic. Ok? Sonic. Però on vivia Sonic, per dir-ho d'alguna manera, on vivia? A, Sega, B, Nintendo o C, Recreativos Martínez? Ah, ja està, claríssim. Vinga, Joma. Joan Pere. Divit Sega. Correcte. La remuntada. Molt bé, Joan Pere. Joan Pere, tu que no sabies una mica de què anava això, saps que el premi te l'enviarem d'aquí 2 o 3 setmanes, vale, a casa? Tu no pengis, que ara l'Òscar t'agafarà i et dirà... No l'emboliqueu. El premi és el vostre carinyo i, sobretot, la vostra companyia. De debò, Joan Pere, Jaume, heu estat fantàstics. Val. Gràcies, i enhorabona pel programa, nois. Gràcies a vosaltres per concursar. Adéu. Vinga, podríem estar tota l'estona aquí. Vinga. Quan ha dit gràcies pel programa, he dit gràcies, jo també. Tu no fas. Bueno, que estic molt aquí, jo ja, que oigo la sintonia, tu. Ivan, gràcies, Chaturrín. A vosaltres. Vinga. Pero escúchame una cosa, no puedes hablar con el micro. Quiero enviar un saludo a un señor mayor que me encontré ayer en el autobús, en el 55. Esto no es una plataforma, pero... Es que me hizo mucha gracia porque me dice, hace tiempo que no toques la guitarra. Yo creo que este señor se piensa que cada vez que suena la sintonía esta, yo vengo con la guitarra la toco. ¿Y es verdad? No, es mentira. ¿Eres tú que vas borracho? ¿Te acuerdas? Grabada. Sí, bueno, pues un saludo y un beso muy fuerte. El día que van a hacer el programa de Studio Toreschi va a cantar la canción. Sí, canté, pero no la canto siempre. No puedo traer la guitarra siempre. Sí, y ninguno va a voler cantar amb tu. No sé si te'n recordes. Este señor que no quiso... Per cert, parlant de l'Studio Toreschi, deixa'm dir que tenim una web, tenim un correu electrònic, no em sé ara mateix cap de les dues adreces, si la sabeu vosaltres... Especialistasecundarios.com és la web, vale? I especialistas@cadencer.com és l'adreça. Que vagin enviant missatges per a veure si la gent vol que fem una altra història d'aquestes. Bueno, la gent ho digui. Però tu me dices nada. Escolta, Sugar, hi ha poc temps. Sí. Per què no presentes una pel·li i deixem les dues perquè queden per... Pues, la que et doni temps, No, tranquil. Bueno, mira... Tot un rotllo. Mira, per exemple, una policia, que traia aquí una policia que està molt bé. Vamos a ver, sí, se llama Conversaciones con mi jardinero. Sí. Y entonces, bueno, una vez más los responsables del orden público se enfrentan a un delincuente con maneras nuevas y objetivos diferentes de los habituales. Ajá. ¿Cómo es, tío, la peli? Conversaciones con mi jardinero. No es porno, está en realidad. Ah, pues tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta, pero bueno. Bueno, la policía anda detrás de un ladrón de bancos, pero se enfrentan a algo nuevo ya que los bancos son de parques. De sentarse. Sí, claro. El tío bruto los arranca de cuajo con sus propias manos y si hay personas sentadas tampoco le importa mucho. ¿Qué tío? Qué descabellado. Porque cuando se va corriendo va sacudiendo al banco violentamente como si fuera un trapo para expulsarlas. Pero más que esto, lo que más le preocupa a la policía es la peligrosa costumbre que está cogiendo la juventud que hace botellón en los parques, ya que... Venga, si tú puedes sugar. Va, sugar, ¿no? Venga. Sugar, está pasando por un mal momento. Hombre, no me extraña. Bueno, ya que cuando los pilla el ladrón juegan al rodeo cuando solo se va el ladrón. ¿Cómo? ¿Qué? Pero tío, ¿qué es esto? ¿Qué película? Explícalo bien, animal. ¿Qué haces? ¿Qué dices? Sugar. Bueno, tengo otra película para aquí. No, sí que queda tiempo. Que no, que quedan 30 segundos. Guárdatelo para mañana. Que si mañana tendremos más audiencia, ya verás. Sí, ya sé que has dejado un mal sabor de boca, pero es normal, es habitual en ti, ¿eh? Por santiguarte el entrar al estudio. Claro, y por beber tanto. Nosaltres tornarem demà amb les pel·lícules aquestes que queden, que li han quedat al Sugar Ray a la butxaca. A 3:45, aquí, a la gran cadena SER. No em poso una altra emissora. Clàssicos populars, per exemple, sí, però fins a 3:45.